Astronauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. León Gieco en una de sus canciones: somos los Aleri de Charlie, le robamos las canciones a él. Y todos en cierta medida nos apropiamos de algo que pertenece a los que tienen el don y la magia del talento. Muchas veces cuando manifestamos nuestra opinión sobre algún tema, hemos tenido ya oportunidad de leer o escuchar cosas que otros han escrito o dicho al respecto. Y tenemos la grata sensación, al coincidir, de que eso es lo que nosotros hubiésemos querido decir o escribir. Nos maravilla la coincidencia, pero sobre todo la forma, el estilo, el contenido, la belleza y la claridad de la opinión de ese otro y que hacemos nuestra. No robamos esas ideas u opiniones. Lo que hacemos, al coincidir plenamente, es apropiarnos de ellas y difundirlas, tratando de que otros muchos también las hagan suyas. Con ellas tratamos de construir otras ideas y otras prácticas, con hechos y propuestas nuevas. Con el talento de esos otros y el esfuerzo nuestro, confiamos que alguna vez lo lograremos. Bienvenidos al programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Empezamos la música con el grupo mexicano Los Lobos, La Venganza de los Pelados. We'll be right back. casa ya comenzó. Estamos todos los lunes de 21 a 23 horas en el 106.3 FM Radionauta. El teléfono para comunicarnos es el 512-1690 y en la web estamos en el sitio radionautafm.wordpress.com. Dice el artículo 75 de la Constitución Nacional, la Ley de Leyes de la República Argentina, en su inciso 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenada, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Clarísima la letra escrita. Parece que totalmente distinta a la realidad. El 22 de noviembre de 2010... la policía de Formosa, por órdenes del gobernador Infrank, reprimió a los miembros de la comunidad Cuón La Primavera, quienes con un piquete cortaban la ruta 86, reclamando y defendiendo la propiedad de sus tierras. Hubo un policía y dos Cuón muertos y muchos heridos. Luego de la represión, la policía incendió las casas y los enseres de la comunidad. Detuvieron a sus miembros, incluidos mujeres embarazadas con sus bebés, y a los niños. A los heridos los esposaron y arrojaron en calabozos, arrojándoles agua cada vez que trataban de dormitar en las celdas. Después de los hechos, el cacique Félix Díaz y miembros de la comunidad decidieron venir a Buenos Aires a plantear el reclamo al gobierno nacional ante la inutilidad de hacerlo en una provincia donde el mandatario controla todos los poderes públicos. Se instalaron en la ciudad autónoma en una carpa en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde estuvieron más de dos meses sin ser recibidos por funcionarios nacionales. Luego de lucha y acompañamiento de algunas organizaciones sociales, volvieron a su provincia con algunas promesas de un gobierno nacional que evidentemente priorizó sus acuerdos políticos con el gobernador formoseño. A más de un año de los sucesos, bastante agua corrió bajo el puente. Félix Díaz fue legitimado como cacique de la comunidad La Primavera por sus compañeros y el reclamo ha sido elevado y tratado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a donde fueron citados Infran, organizaciones de derechos humanos y representantes de la comunidad Cuón. La finalidad será encontrar soluciones políticas, La pregunta es si será posible. El mandatario formoseño ninguneó la citación y mandó funcionarios de segunda línea que ofrecieron argumentos desganados. Y encima, la solución del conflicto excede la potencialidad de la Corte. A pesar de que además de la Corte de la Constitución Nacional hay más legislación protectora a nivel internacional, como por ejemplo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, como dice el dicho, estamos como cuando Colón llegó a América. La lamentable conclusión es que en los modelos económicos que se dibujan actualmente, ya sea agrícolas, mineros, inmobiliarios y otros, no hay lugar para los pueblos originarios. Escuchamos a León Gieco y Cinco Siglos Igual. Siglos igual. Basque es un lugar muy hermoso que se tomó. Empezamos con todos los compañeros a arreglarlo y ahora es un lugar muy hermoso y muy útil para todos los compañeros, que hay talleres, hay pizzería, hay talleres de costura, hay biblioteca, el Basque. También los talleres de jóvenes, que es muy hermoso, que los jóvenes están trabajando muy... y que están aprendiendo un futuro para ellos, ¿no? Así que yo lo veo muy bueno este lugar. Esperamos que todos los cuidemos. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. fm@gmail.com. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Teodoro Obiang Jr., o Teodorín, es el ministro de Agricultura y Bosques del gobierno que dirige su padre, Teodoro Obiang, dictador de Guinea Ecuatorial. Como funcionario, cobra un sueldo anual de 50.000 euros. Vive en París, en un hotel particular de 5.000 metros cuadrados y 101 habitaciones, en la exclusiva avenida Foch. Y, en el garage de su hotel, guarda 11 autos de lujo, trajes de dandy y zapatos del color de cada vehículo. Va a la subasta de arte de Christie's, donde ha llegado a gastar 18 millones de euros en compras estrafalarias. Además, otra parte de su tiempo la pasa en su mansión de Malibú, California, que le costó 22 millones de dólares, donde tiene como vecinos a estrellas de Hollywood. Teodorín se está preparando para ser el heredero del gobierno que ostenta su padre. En Guinea Ecuatorial, el 70% de sus habitantes vive con un dólar al día, a pesar de que la renta per cápita en 2010 era de 34.843 dólares, cifra que incluso está por encima de las rentas en Japón, Francia o España. Guinea es uno de los grandes productores de petróleo y gas, apenas detrás de Nigeria y Angola en el África. La mayoría de su población carece de agua y electricidad. La expectativa de vida es de 50 años y el 20% de los niños muere antes de cumplir 5 años. En París, la troupe de empleados de Teodorín incluye mecánicos, cuidadores, camareras, capataces, ayudantes, chef, paisajistas y grupo de seguridad. Ellos coinciden de que el señor es una criatura de la noche, ya sea en París, Malibú o Brasil. Su hobby son las chicas pagas, el alcohol y las drogas. Trató denuncias de ONG anticorrupción. Tanto la justicia francesa como la norteamericana han iniciado litigios para decomisar los bienes, empresas y cuentas del ministro guineano, cuya fortuna calculan en 700 millones de euros, la mayor parte depositados en el Banco Reich de Nueva York, entidad sinuosa acusada de incumplir reglas antiblanqueo y facilitar creación de empresas fantasmas. El poder en Guinea está en manos de una cleptocracia local, familias de la etnia Fang. Uno de los tíos del actual presidente fue Francisco Macías Nehema, que se hacía llamar el apóstol de la libertad, y tras asesinar a más de 50.000 personas, enemigos reales o imaginarios, fue depuesto y fusilado por el golpe de estado de su sobrino, el actual presidente Teodoro Obiang, en 1979. Como vemos, las dictaduras y el realismo mágico no son patrimonio latinoamericano. Estos animalitos existen en cualquier lugar del mundo para que se cumpla cabalmente el axioma de que casi siempre la realidad supera ampliamente a la imaginación. Escuchamos por Mano Negra, Señor Matanza. FM 106.3, en teléfono para contactarnos 512-1690. En la web, la página radionautafm.wordpress.com. Los sindicatos han cometido un error de lectura política, dice convencido el ministro de Educación Alberto Scileoni, ante el fracaso en las negociaciones paritarias y la ratificación de la huelga docente. Refiere que hay inflexibilidad ante un gobierno que ha hecho la más fuerte inversión en educación en años y a lo largo de su discurso enumera logros en asistencia, capacitación, construcción de escuelas y el 6% del PBI en gastos en educación. No hay ninguna autocrítica, ninguna explicación sobre la masividad del paro que obligó a la dirigencia sindical a mantener latente el conflicto, ninguna mención a los dichos de la presidenta sobre los privilegios del maestro, tampoco al deterioro creciente de la educación pública o los crecientes subsidios a la educación privada que se parece cada vez más a una empresa comercial. Respecto al tema, hay un supuesto estudio desarrollado por becarios del CEIL, del CONICET, cuyo título se pregunta: ¿Trabajadores pobres? El caso de los docentes argentinos. Entre otras perlas, dice que un maestro de 8 horas diarias de cursos a cargo y 15 años de antigüedad tiene un salario básico de más de 7.000 pesos en provincia de Buenos Aires y más de 6.500 promedio a nivel nacional, y que para quienes empiezan el salario es 5.720 por jornada completa. Otra perla de este informe color de rosa es que el salario docente de nuestro país sería en términos de PBI el tercero más elevado del mundo, y que los docentes, siendo trabajadores que gozan de cierto privilegio, deberían de tener la obligación de esforzarse para que sus reclamos por mejores ingresos y condiciones laborales no perjudiquen a los otros trabajadores más débiles. Sin ánimo de ser aguafiestas, les tendríamos que pedir lo mismo a todos los gremios, a los dirigentes sindicales, que tendrían que entender todos de que, en vista de que, por ejemplo, los funcionarios de las honorables cámaras legislativas tienen salarios ínfimos en comparación con lo que ganan funcionarios de iguales cargos en otros países, habría que resignar los reclamos en las paritarias para que estos legisladores puedan aumentarse el salario otro 100%, lo cual sería justo y equitativo. Escuchamos ahora a Ligia Piro acompañada por Liliana Herrero cantando una canción de Violeta Parra, La Jardinera. La. Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi creciendo. Irán poco a poco los alegres pensamientos, cuando ya están florecidos irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi padre, pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredaré en estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. La, la, la, la. FM.wordpress.com. El rinconcito del scratch. Esta vez le toca ser escrachado al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Su ausencia de políticas sociales para la niñez y adolescencia es realmente lamentable. Pasan los distintos ministros y el vacío al respecto sigue. La última gestión de Baldomero Álvarez vendió el plan Envión con moño y smoking. Fue su caballito de batalla y la supuesta solución para los grupos de jóvenes y sus familias que fueran beneficiarios del mismo. Al asumir el nuevo ministro, el señor Martín Ferré, resulta que dicho programa tiene problemas de financiamiento y ya no lo pintan como ninguna solución. Es tan patente la falta de políticas en niñez y adolescencia que hasta la misma diócesis platense, que ha dado representantes en esta ciudad como Monseñor Plaza, Corracino, Galán y el inefable Monseñor Aguer, ha notado el vacío y ha criticado ese déficit. Escuchamos a Violeta Parra, ¿qué dirá el Santo Padre? Nos habla de libertad cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban y a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Entre más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Esto es Prohibido Cumbia, Radionauta FM 106.3. El teléfono para que se comunique, 512-1690. La página radionautafm.wordpress.com. Ellos me dijeron que tenía que hacer rehabilitación y les dije, no, no, no. Canta Amy Winehouse en Rehab, uno de los temas de su segundo y genial disco, Back to Black. Canciones de amor sufriente. El amor es una partida perdida, el amor es un juego perdido. Ardientes, no dejó tiempo para el lamento, aún tenía la pija húmeda. Sus letras tienen realismo, no demasiado habitual, y los entona con una voz expresiva que juega con la incomparable mirada de sus ojos verdes, húmedos y brillantes. Amy Jade Winehouse nace en 1983 en el barrio Southgate, norte de Londres. Era la segunda hija de un matrimonio de ascendencia judía. Desde pequeños, ella y su hermano tienen gran vocación musical. Estudian la prestigiosa Sylvia Chang Theatre School, especialista en artes interpretativas, y después en la Brit, otra escuela de arte. En 1999 es contratada en una audición para la National Youth Jazz Orchestra, con la que empieza a cantar en clubs de jazz, hasta que en 2002 firma contrato con la Universal Island Records. En esa etapa ya empieza con sus conflictivas relaciones de pareja, las que le producen los sentimientos de dolor y frustración que se reflejan en sus canciones. El disco Frank es el aclamado debut y su sonido esencial es el jazz. Los 13 tracks del disco son en su letra de contenido autobiográfico, narran experiencias amorosas amargas y frustrantes. Con este disco gana premios y hace giras en Reino Unido y Europa. En 2005 se casa con Blake Fielder y es una relación patológicamente tormentosa, con mucha repercusión en la prensa amarillista debido a las crisis de violencia, adicción y trastornos alimenticios. En 2006 aparece el segundo disco, Back to Black, cuyo título expresa el regreso a la oscuridad de la protagonista tras haber finalizado una relación. Las letras tienen desencuentros, soledad, adicciones. El disco es boom en ventas y se produce un cambio radical en la imagen de Amy, quien empieza a mostrarse muy delgada, con muchos tatuajes, trazo grueso en el delineado de los ojos y vestidos cortos de colores intensos. En 2007 realiza gira por Estados Unidos, ganando 5 de los 6 premios Grammy para los que estaba nominada. Ese mismo año reanuda su relación con Blake, continuando con sus crisis de adicción, lo que hace que sus apariciones sean cada vez más espaciadas y se suspendan las giras. Muchas actuaciones la muestran en estado de ebriedad. Ingresa y sale de rehabilitaciones, es hospitalizada con enfisema pulmonar. En junio del 2009 se presenta en un show en Belgrado y su estado es patético. Un mes más tarde es hallada sin vida en su casa londinense. Sus canciones, su voz colosal y emocionante, su estilo provocador, su irreverencia, su seducción y su talento no se olvidarán. Escuchamos una de las canciones de su segundo disco, Back to Black, You Know I'm No Good. Bye. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. El etiquetamiento, así se dice, de las tribus urbanas suele apelar a la música. La cumbia villera en este ejercicio es percibida como rasgo identitario de jóvenes marginales, decididamente malos. Y recuerda la relatividad de esta aproximación, haciendo notar que el dispositivo genocida nazi fue articulado por refinados cultores de la música clásica. Pablo Semán, compilador junto a Pablo Vila del libro Cumbia, Nación, Etnia y Género en Latinoamérica, dice que música y sociedad están íntimamente entrelazados y que esa relación cambia su dinámica cuando es más fácil acceder a un estudio de grabación o cuando los locales de baile se multiplican. Es necesario preguntarse por qué la crítica de género se aplica tan selectivamente que afecta a los géneros populares y no a los géneros preferidos por las clases medias o las capas intelectuales. En el contenido de las letras, las ironías y las metáforas no son monopolio de los sectores que están por encima de la línea de la pobreza. Refiere que ni ha dejado de haber machismo en los sectores medios, ni todo el machismo está en los sectores bajos. Un músico del llamado rock nacional, Papo, afirmó que cuando un pueblo cae en desgracia, escucha cumbia. En un diagnóstico social y juicio arbitrario lleno de prejuicios. Dice Semán que la cumbia villera está en el centro de procesos en los que se generan estigmas, pero también se los combate, y que por eso es un género estratégico. En la canción que vamos a escuchar, los Beatles cantan: prefiero verte muerta, pequeña, a que estés con otro hombre. Y con esta muestra como botón, nos preguntamos, ¿el machismo es solo en la cumbia? Los Beatles y Corre por tu vida. Well, I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or I won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end. little girl. Well, you know that I'm a wicked guy and I was born with a jealous mind. And I can't spend my whole life trying just to make you toe the line. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end, little girl. Everything I said, baby, I'm determined and I'd rather see you dead. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. I catch you with another man, that's the end, little girl. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end, little girl. En los últimos días se dispararon las tensiones entre los gobernadores de las provincias productoras de petróleo y el gobierno nacional y la empresa española Repsol YPF. Desde diciembre el gobierno hostiga a la compañía pidiéndole aumentos en la producción, inversiones y que no envíe sus beneficios al exterior. La empresa responde que es la que más ha invertido en Argentina. La amenaza de retirar las concesiones ha originado pérdidas en el valor bursátil de Repsol. Los rumores en el exterior son que se busque el abaratamiento en el precio de la compañía para nacionalizarla. Más allá del aparente conflicto, no se desata el problema de fondo que es la suficiente inversión del gobierno nacional en obras de infraestructura energética. Cruzando el arroyo Sarandí, la calle Sargento Ponce da lugar al polo petroquímico y sus chimeneas contaminantes de la llamada Villa Inflamable en el Dock Sud, partido de Avellaneda, a solamente 30 cuadras de la Casa Rosada. Dicen que cuando se llamaba Costa Sarandí, era una zona de quintas y lagunas donde los vecinos pescaban, tenían viñedos y cultivaban. Hoy en el barrio viven 5.000 personas, que respiran todos los días los gases tóxicos y cancerígenos del polo, pisan tierra contaminada, beben y se bañan con agua contaminada, teniendo que recibir bidones de agua por convenios de la autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, Acumar, con una empresa, Hermida, que el 7 de diciembre del 2002 fue clausurada en La Plata por el Ministerio de Salud bonaerense por ineptitud del agua. Cosa que la empresa rectifica diciendo que fue un error del Ministerio de Salud. El grupo Shell tiene en el polo 42 empresas como la incineradora de residuos patogénicos Trieco, Sociedad Anónima, la planta de Coque que fue desmontada en Holanda debido a sus productos tóxicos. Un estudio realizado en 2003 demuestra que el 50% de los chicos que viven en la Villa Inflamable tienen altos niveles de plomo en sangre. Un 38% tienen cromo, un 11% benceno, un 88% tolueno, con todas las consecuencias que traen cada uno de estos contaminantes en sus organismos. En el plan de urbanización de villas que se firmó en 2010, era prioridad relocalizar las familias en la villa. Esta relocalización, es a 300 metros del lugar donde ahora viven. Paralelamente, el reelecto intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, anunció que el partido tendrá un nuevo parque industrial que anuncian como no contaminante. El emprendimiento sería en la misma villa inflamable donde hoy en día viven los vecinos, cuyas tierras quieren ser expropiadas en pos de su salud. La solución a la contaminación ocasionada por el polo es una relocalización de los habitantes dentro del mismo polo, con sus viejas tierras como sitio para el desplazamiento de nuevas empresas. Paradójicas contradicciones del progreso que nos venden como espejito de colores. Escuchamos por Morris, El mendigo de Dock Sud. Radionauta. 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca también aprieta. Este gobierno hizo de los derechos humanos uno de sus emblemas. La aceleración de las causas judiciales a los asesinos de la dictadura fue una demostración de la importancia del eje, que fue una lucha constante de las organizaciones y la militancia bien pensante. Con el tiempo, la política al respecto ha empezado a mostrar lagunas y fisuras demasiado importantes para no ser preocupantes. La desaparición de Julio López y Luciano Arruga es un agujero negro que aún no tiene responsables. En las últimas semanas, un conflicto en la Secretaría de Derechos Humanos de La Plata origina la protesta masiva de los trabajadores de la misma contra la directora Sara Dorotier de Covacho y su adjunto Fernando Cano. En los dos últimos años se ha producido un vaciamiento en los objetivos por los que fue creada dicha secretaría. ¿Quiénes son los responsables de esa cáscara vacía que es hoy la Secretaría de Derechos Humanos en La Plata? Un análisis no muy fino indicaría que es parte de las políticas sociales y de seguridad del gobernador de la provincia, Daniel Scioli, y su principal espada, el ministro de Seguridad, Casal, que han insistido en mantener a Dorotier de Covacho en la dirección, dándole su apoyo. Otros datos apuntan a las internas políticas entre el gobernador y el vice Mariotto y el movimiento K Evita, a quien se le había prometido la dirección. Discursos aparte, hay una realidad a revertir, y eso para volver a llenar de contenido social y político una institución que se creó para un fin que fue eje de lucha de muchos. Escuchamos El Baile Oficial por Soy Caramelo y Pablo Lescano. Caramelo santo. Gobernador, no baila, ni profesor, Saludos a Tito Juárez, a Polilla de la Secretaría de Derechos Humanos y a Nadia Matilde. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría, aunque me arrastren rojo en las veredas con una flor abierta, sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero pa' que vuelva mi vida enamorada. Este es un fragmento de Junio de Jorge van der Mole, dedicado a Darío Santillán y a Massimiliano Costecchi in memoriam, y a todos los que nos dignifican con su lucha. El quemado Rodríguez quedó procesado, dice la nota de Lorena Panzerini desde Rosario, notando que en su último día como juez de la causa, Luis María Caterina procesó a Sergio Rodríguez como autor material de los asesinatos de Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, militantes del Frente Darío Santillán, el 1 de enero en Villa Moreno. Presentado en una primera información en los medios como ajuste de cuentas entre patotas juveniles, esas falsedades fueron cayéndose a partir de la labor de los familiares, amigos y compañeros del 26 de junio del Frente Popular Darío Santillán, donde militaban Jere, Mono y Patón, quien la noche de su asesinato estaban sentados en los bancos de la canchita de Quintana y Dorrego, como hacían todos los chicos del barrio que habían tomado ese sitio como lugar de encuentro. Esa madrugada, más de 7 sicarios bajaron de un auto y una camioneta en busca de Ezequiel Villalba, quien días atrás habría baleado el auto en el que viajaban el hijo del quemado Rodríguez y su novia. Sin preguntar, dispararon contra los pibes con armas 9 milímetros. El número de detenidos se ha ampliado, pero, oh casualidad, las capturas fueron más producto de hechos fortuitos que de búsqueda policial exhaustiva. El lugar común, la disputa entre barras bravas, narcos que pelean por lugares de distribución, y su impunidad al saberse protegidos por el aparato policial y el poder político que los usa como mano de obra en la represión tercerizada. Al pedido de justicia por los asesinatos de los compañeros le sumamos la solidaridad con los familiares y amigos de los compañeros asesinados, invitando a seguir luchando y a unirse a esta lucha a los que sienten que cuando piden justicia son ignorados. Como dicen las paredes del comedor del movimiento 26 de junio, mientras sigamos luchando, ellos seguirán presentes. Escuchamos La Ronda Catonga por Alfredo Zitarrosa. No.

Radionautafm@gmail.com. estudiante quinto año de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Me llaman calle pisando baldos. He sido una vez consejera de la Federación, vicepresidente y presidente del Centro Estudiante de Geografía. Calle de día. Bueno, le digo esto porque en el fondo creo la organización estudiantil. Creo en que las transformaciones que se pueden lograr tanto en la universidad como a nivel nacional respecto a la educación se hacen a través de la organización estudiantil con el trabajo colectivo de los estudiantes. Calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por... Porque las soluciones no están, no se dan en la individualidad. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Sino que se dan en trabajo colectivo y por eso me postulo este año a la Federación. Hombre bueno, pato la vida y sin pagar. Porque creo que los grandes cambios los lograremos a través de esta federación. Esta federación que en estos dos años ha aprendido mucho. Que ha trabajado mucho. Chile es para muchos representantes de la rancia derecha política y económica argentina el modelo de país a imitar. O era. A partir de octubre de 2011, una serie de sucesos han arrasado en maremoto sociopolítico la imagen del Chile neoliberal. El surgimiento de movilizaciones de protesta de una nueva generación de estudiantes secundarios y universitarios ha mostrado la fractura social y las monstruosas desigualdades. Las cifras macroeconómicas, y ningún caso como el chileno para mostrar que no revelan nada de lo que acontece en la vida cotidiana de los millones que pueblan un país, nos muestran que el 10% más rico vive con ingresos superiores al promedio de Estados Unidos, Singapur o Noruega, que el segundo grupo, el otro 10% más rico, vive algo mejor que países como Hungría, Eslovaquia o Croacia, que son países de ingreso medio alto. Este 20% en Chile vive muy bien o bien. El otro Chile, o sea el 60% restante, tiene ingresos promedio peores que Angola. Los miles de jóvenes que protestan han nacido a finales de la dictadura pinochetista o en democracia con la Concertación. Y su reclamo de educación pública, gratuita y de calidad, los hizo protagonistas de una de las fallas estructurales más graves del modelo económico neoliberal chileno. Ellos, cuando terminen sus carreras universitarias, si lo hacen, tendrán una deuda igual a la hipoteca de una casa para pagar el costo de sus estudios. El desmantelamiento de la educación pública. Las escuelas y liceos estatales fueron entregados a la administración de las municipalidades y permitió que particulares abrieran universidades similares a empresas. Como los gastos de las escuelas o liceos estaban supeditados a la recaudación tributaria municipal, el deterioro se fue acrecentando, sobre todo en las comunas más pobres. Al cabo de 30 años, el modelo obviamente favorece a quienes tienen más dinero. Quien quiere educación de calidad deberá pagar, cosa que aseveró también el presidente chileno Sebastián Piñera. Las universidades privadas, al ser instituciones sin fines de lucro, quedaron exentas de impuestos. El Estado las subsidiaba y al mismo tiempo el Estado daba préstamos a los estudiantes que preferían esas casas de estudio a las estatales para pagar los aranceles, con lo que la educación superior se volvió un bien de tranza mercantil. Amén de la ideología de los dueños de esas universidades, exministros de la dictadura o empresarios aliados de las multinacionales. El pedido de la gratuidad y calidad de la enseñanza ha movilizado la solidaridad de los padres, gremios varios y gran parte de la conservadora clase media chilena. Si a ello sumamos las protestas ambientalistas de Aysén, oponiéndose a la construcción de una hidroeléctrica, la de los habitantes de Magallanes contra el alza del gas, el gobierno de Sebastián Piñera tiene abiertos varios frentes de conflicto

Ollanta Humala, presidente del Perú, y Rafael Correa, presidente de Ecuador, anunciaron maniobras militares conjuntas. Todo un gesto político si tenemos en cuenta los antecedentes bélicos entre ambos países que incluyeron enfrentamientos armados. El último, si lo recordamos, dio lugar a una causa penal contra el expresidente Carlos Menem por la venta de Ecuador de armamento militar. En los hechos, además de lo anunciado, coinciden estos días la dirección política y económica de los gobiernos de Perú y Ecuador. A pesar de que Humala dice, y acá le damos totalmente la razón, que no es de izquierdas, sino es un nacionalista que ha recogido las banderas de la justicia social, y acá no se la damos, su giro ha sido notable en temas como la minería a cielo abierto, que se comprometió a no promover cuando era candidato, y que ahora, presidente, defiende a rajatabla. Esto lo hace coincidir con Correa, un autodenominado socialista del siglo XXI, que acaba de firmar el contrato de explotación minero más importante en la historia del Ecuador, con la extracción de cobre a cielo abierto en la Amazonía ecuatoriana. La obra será realizada por empresas de capitales chinos. No podemos ser mendigos sentados en saco de oro. Vamos a desarrollar el potencial minero del país, dice el socialista Correa. Las regalías para el Estado se calculan en 5.400 millones de dólares y para la empresa serían de 5.000. Por lo menos eso es lo que dice un funcionario ecuatoriano, además de enfatizar que de los 5.400, 900 millones serán usados para las comunidades cercanas al proyecto. Será una prueba más de cómo benefician estos emprendimientos al erario nacional y traen el progreso a las regiones que tienen la suerte de tener estos recursos. Preguntémosle a los pueblos que viven en la zona. Seguramente si se oponen serán tildados de ciudadanos de segunda o de terroristas que tratan de frenar el progreso del país. Escuchamos Elsa, una cumbia por el grupo Los Destellos. Thank you. Esto es Prohibido Cumbia en Radio Nauta FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto 512-1690 y la página en la web radionautafm.wordpress.com. Hubo tiempos, como en los 80, en el que los modelos o manequins desfilaban, mostraban su belleza y se casaban con apellidos patricios de rancia alcurnia, como Bartolomé Mitre. El maridaje estaba emparentado con la creme de la creme, y enamorarse y contraer nupcias con una modelo de ninguna manera lesionaba el prestigio social. Hoy hay una pertenencia totalmente diferente y hasta se las asocia con la llamada prostitución VIP. También por estos cercanos días han asomado a las portadas de los medios denuncias como la de Lorena Martins acusando al padre de regentear prostíbulos en Capital Federal y México, un Relaciones Públicas, manager de modelos acusados en Uruguay de proxeneta, y ante todo, el juicio por la desaparición de Marita Verón, que sería un caso de trata de personas y en donde se puede demostrar lo que para la mayoría de la sociedad es evidente: la complicidad de las fuerzas de seguridad, empresarios y el poder político en caso de prostitución y trata de personas. Apoyamos el coraje de la madre de Marita Verón, que se haga justicia y se desaten las complicidades y la basura bajo la alfombra. Escuchamos por Rally Barrio Nuevo, Una Mujer. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada de dolor. Niña que una sombra la llevó lejos de los ojos que una vez amó. Tan deshojadas van sus ramas como prisionera de una luz samaritana. Como esa canción que su cuerpo entero estremeció, como esa historia que su vientre encadenó. Mírame a los ojos, por favor, me dijo. Bésame esta boca que no te olvidó. Y ha de volver cada mañana a buscar los besos del ayer, a barrer el patio de su infancia, a rescatar mi corazón de algún dolor, y a devolver con su alegría, con su prisionera libertad, a silbar eternas melodías, a contemplar mi soledad con su calor. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada de dolor. Niña que sombra la llevó lejos de los ojos que una vez amó. Hay una huella en su costado y es como un silencio